Híjole, es muy temprano, ¿verdad? Es antes de mediodía todavía. Buenos días. Ah, un poquito más. Las puras señoritas. A ver. Buenos días, señoritas. Ay, ay, ay. Ya, yo creo que vamos a ir a dormir un rato. ¿Qué tal los jóvenes? ¿Ustedes sí pueden, varones? Como varones. Buenos días con voz de hombre. ¿Listos? Buenos días. Más o menos. Uno que otro, buenos días, ¿verdad? Pero, a ver, muchachas. Ahora sí, buenos días, muchachas. No, está bien. Ya me están amargando para los juegos. Les voy a tener que dar duro, ¿verdad? Es una bendición estar aquí con ustedes. Dios nos tiene en Morelia, Michoacán, desde el año 2009, donde nos ha permitido estar levantando una iglesia con la ayuda de Dios en Morelia, al sur de la ciudad. Y también fuimos con el propósito de establecer unas instalaciones, un campamento para jóvenes, adultos, niños, familias y todo, ¿verdad? Y por la gracia de Dios, las dos cosas ahí van. Pudimos adquirir 28 hectáreas y media en 2010, en noviembre de 2010, y estamos ahorita en plena construcción preparándonos para este verano. Está en el bosque de Michoacán. Antier, cuando me tocó velar, estamos turnando porque tenemos visitantes en la noche, aparte de los mapaches y armadillos y coyotes y gatos montés, hay ratas, ¿verdad? Ratas de dos patas. Y entonces estamos velando y fue el jueves por la noche que me tocó a mí y viendo el cielo, ¿verdad? Tan bonito que es, todas las estrellas y el luna llena con las luciérnagas, ¿verdad? Por todos lados en el bosque. Qué bendición. La verdad estuve dando gracias a Dios por la oportunidad de servirle. Y también de poder apreciar y estar dentro de su naturaleza. Qué bonito es, ¿eh? Ahí hizo mucho frío. Puse una sudadera con chamarra y cobija y todo y me dio frío, ¿verdad? Pero así es en la sierra. Ojalá que tengan el privilegio de conocer el lugar un día, que nos honren con su presencia en campamentos. Este año estamos con 4 semanas de jóvenes adolescentes y 1 semana de jóvenes mayores de 18. Entonces oren por nosotros y si Dios permite que estén el día de mañana, si Dios permite, vamos a enseñar algunas fotos o bien puede ir en Facebook, ¿verdad? Que todos tienen Facebook, Campamento Meta, y puede solicitar su amistad, depositar 50 pesos para poder yo dar de alta como mi amigo, no es cierto. Y puede usted ver las fotos del desarrollo, ¿verdad? Del campamento. Mi familia no pudo acompañarme hoy, mi esposa Yvonne, mis 3 hijos, Emma, Hannah y Jimmy. Emma tiene 21 años, Hannah 20, Jimmy 17. Ellos por el viaje relámpago pues se quedaron en Morelia, en la obra AIM. Pero bueno, ojalá que puedan venir para conocer a ellos y también a los jóvenes de la iglesia y los jóvenes de muchas partes de la República Mexicana que están ya haciendo reservaciones para este verano. Abre sus Biblias, jóvenes, a Daniel 1. Como que alguien les sopló, ¿verdad?, desde el mensaje a los muchachos que estaban haciendo los preparativos, bien hecho, por supuesto. Daniel capítulo 1, vamos a leer un solo versículo y luego de ahí partir. Daniel capítulo 1, versículo número 8. Daniel 1, 8. Si no tiene su Biblia, comparte con alguien para que usted lea ahí con sus ojos pegaditos en la palabra de Dios. No hay nada como ver por uno mismo. Si no, usted va a crecer como cualquier religioso que dicen según, ¿verdad? Según me dicen. Usted agarra la costumbre desde ahorita a leer la Biblia con su propia vista, con sus propios ojos. No tiene que decir según, ¿verdad? Usted puede decir yo vi. Daniel 1, 8 dice, todos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Vamos a orar. Señor, nuestro deseo hoy es agradarte en cada momento, primero en nuestro corazón. Señor, nuestro deseo no es aparentar lo que no somos, es, Señor, arreglar nuestro corazón para que nuestra apariencia, Señor, concuerde con tu palabra, porque por dentro nos has transformado. Pedimos, Señor, que nos transformes el día de hoy, que nos ayudes, que el Espíritu de Dios nos dé valentía donde se necesite, que nos dé, Señor, este entendimiento también donde se necesite, Padre, para poder ser jóvenes de convicción, jóvenes no confundidos, no titubeando, sino de convicción. Bendícenos, Señor, hoy, y haz de este grupo un grupo de soldados firmes en la fe. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. ¿Qué es una convicción? Bueno, ustedes me ayuden. Algún erudito por ahí, uno bien estudiado. Nadie levanta la mano, ¿verdad? Bueno, alguien que tiene una noción. ¿Qué es la convicción? Una convicción. ¿Cómo te llamas? Pilar. La firme creencia en algo. Una firme creencia en algo, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien quiere ayudarle con algo? No que sea malo lo que digo, pues nada más este. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Qué es una convicción? ¿Cuántos les gustan los deportes? ¿A cuál equipo van? Todos juntos al mismo tiempo, ¿a cuál equipo van de fútbol? A ver, ¿cuál? Todos los mismos. Ahora, ¿tienen convicción? ¿O cuando van perdiendo se cambian de equipo? Algunos sí, ¿verdad? Ustedes van con los ganadores, los que pierden, pues no, yo no los conozco, ¿verdad? Y tienen dos, tres playeras, ¿verdad?, en su closet, y además saca la que está ganando. Eso no hay convicción, ¿verdad? Convicción es firmeza, indudablemente. Tener convicción es tener firmeza. Cuando hablamos de convicciones en la palabra de Dios, hablamos de firmeza. Pero vamos a ir más allá de firmeza. Tenemos que, dijo Pilar, firmeza en algo, ¿verdad? Es creer firmemente en algo. Y una convicción es tomar la palabra de Dios y aplicarla a mi vida firmemente. ¿Sí? La aplicación. Es una aplicación de la palabra de Dios, una convicción. Ahora, Daniel era un joven de convicción. No titubeaba. Dice en la palabra de Dios en versículo 8 que propuso en su corazón no contaminarse. Una convicción. Es decir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no voy a contaminarme. ¿Sí? Convicción. ¿Cuántos tenemos convicciones? Pues tenemos convicciones aquí en la iglesia, pero cuando llegamos a la escuela, y son 10 que nos están viendo, cuando nos extienden una invitación a una fiesta que no honra a Dios, ¿qué hacemos? Titubeamos, ¿verdad? Nuestra convicción. Aquí decimos, no, pues jamás. Y aquí agachamos las cabezas y oramos a Dios. Dios, perdóname, yo voy a ser firme. Pero frente a la tentación y la presión del grupo paritario, de nuestras amistades, ¿qué hacemos? Pues doblamos. Porque nos falta convicción. Nos falta convicción. Primero quiero que vean la posición de Daniel, aquí en versículo 1 al 7, ¿dónde estaba Daniel? Daniel estaba esclavizado. Dice aquí en versículo 3, y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tal tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Pues la mayoría se descalificó aquí inmediatamente cuando dice de buen parecer, ¿verdad? Ni modo. Pero dice aquí la palabra de Dios que el rey mandó a traer a jóvenes de Israel para convertirlos en esclavos. Se encuentra aquí esclavizado Daniel, algo fuera de su control. Él no podía determinar dónde iba a dormir, qué iba a comer, qué iba a hacer en el día. Todo estaba planeado para él. Fue extraído de su país a un mundo que no le aceptaba como era, porque él era diferente. Y por lo tanto le rechazaron, fue el blanco de burla y de un esfuerzo concentrado del gobierno moldearlo como babilónico. Eso era, mire, nosotros no vivimos en un mundo diferente. Daniel vivía en un mundo muy difícil. Estaba él en la alta sociedad, con todos los privilegios, en las mejores escuelas, con el fin de servir en posiciones de mucha influencia en el reino, pero en el mundo. Fue enseñado, mira que fue enseñado. Fue enseñado filosofías extranjeras que no tomaban en cuenta a Dios, costumbres paganas, culturas diferentes, lenguaje diferente, religión falsa. Fue obligado a estudiar magia. Es más, le decían a él que él entraba entre el grupo de los magos por su carrera. Astrología, las tradiciones, mire, hasta su nombre fue cambiado. Era un esfuerzo concentrado de moldearlos para que fuesen ciudadanos idóneos, excelentes, ejemplares de Babilonia, del mundo. ¿Cuántos están en la escuela ahorita? Levanta la mano. Yo digo en la escuela, no digo que están pasando, que están aprobando, que... ¿Cuántos están en la escuela? Tampoco dije estudiando, ¿verdad? ¿Cuántos van a la escuela todos los días? Muy bien, ahí está. En las escuelas públicas no toman en cuenta a Dios, o si lo toman en cuenta, comúnmente los maestros de filosofía, ¿verdad? Se burlan de Dios, y tenemos que ser justos, se burlan de la religión en sí, ¿verdad? El gobierno en sí trata de separarse por completo de Dios y establecer moralidad con valores, pero valores fuera de quién es Dios, de dónde provienen los valores. Es un esfuerzo concentrado de moldear a la juventud en ciudadanos a perfectos, excelentes de este mundo. ¿Qué pasa, joven, cuando usted opina en las pláticas o en la escuela sobre el matrimonio gay? ¿Qué sucede? Ojalá que usted tenga una opinión bíblica de esa práctica pecaminosa. Pero cuando usted opina sobre una de esas esos temas hoy en día que son muy discutidos, pues luego la gente comienza a atacar. Los maestros no permiten opiniones contradictorias a la mayoría. O sea, la verdad se vincula con la mayoría y no con un absoluto que es la palabra de Dios. Es un esfuerzo concentrado para que usted y yo pensemos como el mundo piensa. Escuelas públicas con su propaganda, sus políticas corruptas, en las colonias y vecinos, trabajando con mentiras, los medios, ¿verdad? decididos en moldearnos en la imagen del diablo, exaltando la sensualidad, exaltando relaciones ilícitas entre jóvenes hasta niños. Ese es el mundo donde vivimos hoy en día. ¿Usted cree que no sea necesario ser como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey? No era fácil, Él hizo una propuesta, él hizo una determinación. Aquí dice, propuso en su corazón una decisión. En primer lugar, jóvenes, tienen que aprender a hacer decisiones. Después viene la práctica, pero primero la decisión. ¿Ha habido un día que usted ha tomado decisión para con Dios, decir, Dios, me voy a mantener puro? Perdón. ¿Ha habido un día que usted haya dicho, Señor, voy a leer tu palabra todos los días? ¿Ha habido un día que usted se ha puesto de pie a solas, ¿verdad? O en una reunión, una conferencia, una predicación, y que haya dicho, Señor, voy a dejar este pecado o aquel pecado? Comienza así. La palabra aquí dice, Daniel propuso en su corazón. ¿Sabe lo que es una propuesta? Proponer. Esa palabra es muy interesante porque es una palabra de posicionamiento. Se traduce casi 600 veces en el Antiguo Testamento de una ubicación, o sea, de poner. Aquí dice propuso, pero es posicionarse, es la idea de poner algo en un lugar. Es poner a alguien en una posición de autoridad o designar una posición. Mire, nosotros hoy en día, ¿qué hacemos? Ustedes no lo hacen, ¿verdad? Pero han visto tal vez en caricaturas o los niños, cuando comienzan a pelearse, ¿no? O discutir con palabras. Y, mi papá es más grande que el tuyo. Y no, mi papá hace eso. ¿Y qué hace tuyo, el tuyo? Y así. Y llegan al momento y dicen, bueno, tú y yo, vámonos. Mire, pero tienes que, ¿qué? Pasar esta raya. Si pasas esta raya, te voy a acabar. Y nosotros le llamamos, él le pintó la raya, ¿verdad? Es exactamente lo que estaba haciendo Daniel. Estaba pintando la raya. Dice, hasta aquí llego. Y eso es lo que nos hace falta como jóvenes. Convicciones es tener una posición firme, que no se mueve, es inmovible. La convicción se basa no en mi opinión, sino en una aplicación verdadera y concreta de la palabra de Dios. Pintó raya. Dijo, aquí no, de aquí no paso. Propuso en su corazón. Aquí vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6. Busquen conmigo, por favor. 2 Corintios 6, del 14 al 18. Segunda Corintios 6, del 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay jóvenes desde el inicio del tiempo que piensan ser más sabios que Dios y se unen con incrédulos. Jóvenes, no estamos hablando de hablar mal de las personas que no conocen a Cristo o ser groseros. Simplemente es aceptar la sabiduría de Dios, porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Qué es el principio de la sabiduría? ¿El temor? ¿Nadie sabe? El temor a Jehová. El principio de la sabiduría, si quieres ser sabio, hazle caso a Dios. Así es en sí. Apártate del pecado. Y aquí dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso quiere decir que no debemos tener un compromiso, de un lazo con alguien que no ame a Dios, que no sea creyente en la palabra de Dios y en Dios. Ahora, no vamos a entrar mucho en eso ahorita, pero la idea aquí, hermanos, es yugo desigual es amar a la persona, pero sin andar o enlazarse con esa persona. Ahora, sigamos en ese pasaje. Nos da hasta el razonamiento, dice, porque ¿con qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hasta Dios nos quiere dar la explicación. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es nombre que le da al diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cada respuesta es ninguna, ¿verdad? porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, versículo 17, ¿qué dice? Lean conmigo. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Aquí vemos, jóvenes, la necesidad de convicción, pero de posicionamiento. No es bíblico, jóvenes, ni agrada a Dios ser pasivos. Decir, bueno, al fin del día, yo no voy a decir nada y no quiero causar problemas, así que me mantengo silencioso, no digo nada y así vivo la vida cristiana. No, la Biblia dice, salid de en medio de ellos, apartaos. Eso es iniciativa. Así como Daniel dijo, propuso en su corazón, nosotros tenemos que salir de en medio de ellos. Es un esfuerzo definido y personal. Iniciativa. Apartaos. No toquéis. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra apartarse? En primer lugar, yo tengo que salir. Tengo que apartarme. A ver, un joven... que me puede ayudar un joven, levante la mano, un joven feo. Pues hay muchos ya, ¿verdad? A ver, ¿cuál me va a ayudar? Un joven feo, el más feo de todos. ¿Quién? Esteban es el más feo. ¿Quién es? Ah, ven para acá, sí, tiene razón, muy bien. Gracias, Esteban. Vaya que está feo. Ok, Esteban está aquí, Esteban está feo, Esteban es del mundo, no se ha bañado en 15 días, ¿verdad? La verdad, él anda en groserías, anda con droga, ¿verdad? Anda con 5 novias, mire, es una persona que necesita de Dios. Ahora, la Biblia en ningún momento me permite hablar mal a Esteban. En ningún momento permite mi corazón arrogancia ni carnalidad. ¿Qué hacemos muchas veces como cristianos, hijo de Dios? No, tú no. Vete para allá. Báñate. Y luego te acercas y hablamos. No, en ningún momento Dios permite la carnalidad. Debemos amar a la persona y desechar el pecado. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. Ahora, yo puedo saludar a Esteban, después me lavo las manos, ¿verdad? Porque no se ha bañado. Le puedo saludar, le puedo preguntar cómo está, le puedo hasta ayudarle en sus necesidades, servirle, platicarle de Cristo, por supuesto, y después necesito tomar la iniciativa. Mire, un día, él se puede, mire, hay algunos... que se van, porque dicen no se sienten a gusto, pero hay otros que no se van, ¿se me entiende? Yo hablo de amistad cercana. ¿Qué es amistad cercana? Es tener actividades juntas, juntos, es caminar juntos, es platicar todos los días, es participar unos con otros, es llevarnos todos los días. Entonces, en este caso, yo tengo que pintar la raya. Tuve un vecino en Sinaloa, enseguida vivía, y una persona grosera, decía creer en Dios, pero una persona realmente que tenía sus propias ideas de Dios, tomaba, era corrupto, mentiroso, etc. Esta persona nos trató mal, nos echó fuera el contrato que tuvimos en su casa, y nosotros salimos por buena voluntad de su casa, nosotros nos salimos y pasamos las cosas sobre la barda y fuimos sus vecinos, ¿verdad? Yo siempre le traté bien, pero él siempre grosero. Hasta un día llegamos ahí y vi a mi vecino fuera de la calle y todas sus cosas en la banqueta. Ahora, dentro de mí la carne comienza a carcajarse. Qué gusto me da al vecino, ya le tocó algo, ¿verdad? lo que nos hizo a nosotros, ya ve. Pero luego dije, no, eso no está bien. Bajo el vidrio, y él como que estaba esperando, ¿verdad?, una burla o algo. Dije, Señor, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Qué está pasando? Hay policía ahí, están sacando sus cosas. Dice que no, pues es un problema, ahorita lo voy a arreglar, no se preocupe. Dije, mire, por mientras quiere pasar sus cosas aquí a la cochera de nosotros, por mientras que usted arregla ahí el asunto. Me queda viendo. Sí, ahorita si quiere déjeme estacionarme y yo le ayudo. En Culiacán es como aquí, ¿verdad? En 50 grados en el verano, mucho calor. Ahí pasamos todas sus cosas a la cochera, hacia arriba. Terminamos y por gratitud, ¿sabe lo que me invitó? Me invitó a un Six, bien helado. Ahora, yo nunca he tomado y no se me antojó. Pero le dije, gracias, yo no tomo. El otro vecino que nos ayudó dice, yo sí, agarró el Six, ¿verdad? Ese vecino, desde ese momento, ese vecino comenzó a acercarse con nosotros, o sea, buscando ayudarnos, buscando sacar plática, amistad, y nosotros siempre hablamos con él. Pasaba tiempo ahí platicándole de Dios, siempre dirigía la conversación hacia Dios. Necesitaba algo, me pedía prestada corbatas, se las prestaba. Y dije, ¿sabe qué? Tengo algo con el carro eléctrico. Él lo arreglaba. Tenemos una amistad, pero con la raya pintada. ¿Sí me entiende? Yo no tomaba con él. No participaba en sus groserías. Yo no participaba en sus filosofías paganas. ¿Sí me entiende? Pinté la raya, convicción. Gracias, Esteban. ¿Te van a iniciar? Una propuesta es tomar la iniciativa, es pintar la raya, es marcar los límites. En el campamento estamos terminando el auditorio, que es una cancha de fútbol rápido. Y también ahí afuera la cancha de fútbol exterior. Tenemos una cancha de básquet, dos canchas de básquet que estamos haciendo también. Pero imagínense jugar fútbol o básquetbol o voleibol sin límites. ¿Cuántos jóvenes les gustan las reglas? Que le digan qué hacer, cómo hacer. A ver, sean honestos. No es cierto. No nos gusta, ¿verdad?, que nos digan, hay que estar en casa a las 7 de la noche. A veces lo hacemos, pero no nos gusta. No nos gusta que digan, no puedes andar con fulano o con fulano, no puedes ir ahí, no puedes hacer aquel, tienes que hacer esto. No nos gusta. Eso es la naturaleza humana. Y nosotros la llevamos siempre quejándonos de todo lo que quieren imponer en nosotros. Reglamentos, ay, ay, ay, autoridad, sujetarnos a personas humanas, ¿verdad?, que se equivoquen y ¿cómo es posible que yo le vaya a obedecer a aquel si mire cómo vive?, ¿verdad? Pues fíjense, quiero enseñarles algo hoy. Vivir dentro de los límites nos da libertad. Es como fútbol. Lo primerito que se hace antes de jugar, después de formular los equipos, es que establecer que es fuera. ¿Sí o no? Porque si no hay fuera, no hay juego. A veces dicen en la calle, ¿no? No hay fuera. Ah, bueno, no hay fuera. Está bien. ¿Quién ha jugado así? No hay fuera, ¿verdad? Ok, está bien, pues comiencen a jugar, y la pelota se va, dos, tres, cuatro, cinco cuadras, ¿y qué? No, ya. Si hay fuera, ¿verdad? Ya no está más allá. Si llegara a pasar el río, pues ya. Siempre hay algún límite. Muchas veces los jóvenes o el mundo no les gusta la imposición de reglamento. Porque dicen, es arbitrario, ¿verdad? Muchas veces sí lo es. Pero en la vida cristiana debe tener una base bíblica, un principio bíblico que nos lleva a poner límites en nuestras vidas. Se llama convicciones. Una convicción. basada en un principio bíblico. Aquí dice apartaos, es rayar la cancha. Hasta aquí vamos a jugar. Y jugaron un partido de básquetbol con los límites marcados. Es un partido. Pero sin límites, no tiene chiste. Es que los límites nos dan libertad. Nos permiten disfrutar lo que estamos haciendo. Y cuando usted y yo entendemos eso en la vida cristiana, vamos a tener una vida distinta de la que tenemos hoy. Una vida de gozo en lugar de estar siempre amargándonos y quejándonos por todo lo que se nos impone. Entender que eso nos da seguridad. Ahorita usted está en una posición de que usted siempre es el que tiene que hacer lo que le dicen. Tal vez solamente su perrito, ¿verdad?, es el que le obedece. O a lo mejor ni él, ¿verdad? Pero un día van a tener que entender, si no entienden todavía, van a tener que entender el porqué de esas reglas. Van a tener que llegar a una convicción personal de la iglesia. Muchos han venido a la iglesia desde que nacieron. No tienen convicción, tienen cultura. Es una buena cultura, es una buena costumbre, pero necesita una convicción. Esa convicción es cuando yo personalmente tomo una decisión de una iglesia por principios bíblicos, ¿verdad? Y aquí Daniel dijo que él propuso, ¿dónde? En su corazón, algo personal. Como Josué dijo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo en mi casa serviremos a Dios. Miles de millones, mire, 2 millones de gentes, ustedes pueden hacer lo que quieran, lo que les pegue la gana, como decimos hoy en día, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Eso es convicción. ¿Te puede decir eso? ¿Tienen convicción en realidad en la escuela? La gente sabe que usted es cristiano. Usted es cristiano incógnito. Usted es agente, ¿verdad? Debajo del agua, nadie sabe. Hay que ser jóvenes de convicción. Era personal y precisa su convicción. Dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino. ¿Qué está diciendo aquí? Mire, Daniel no dice, es que no me gusta la comida. No es eso. Es que la comida del rey fue ofrecida a ídolos. Fue dedicada a ídolos. La comida del rey quebrantaba la ley de Moisés, ¿verdad? En cuanto a las leyes alimenticias de la palabra de Dios para los judíos. Y Daniel decía, mire, él dice, voy a obedecer a Dios. Es lo que está diciendo. Voy a obedecer a Dios, pase lo que pase. Era preciso y él hizo una precisión en cuestiones de su dieta. Usted y yo tenemos que tomar convicciones personales y precisas. Escúcheme bien. En cuanto a su manejo del internet, joven. ¿Me están escuchando? Tiene que tener convicciones. Ojalá que sus padres les ponen reglas. Mire, yo tengo reglas en mi vida para el internet. En mi oficina tengo una ventanota ahí dentro de la casa. Pusimos una ventana. Y la gente dice, ¿y por qué pusiste ventana dentro de la casa? Precisamente porque esa ventana se ve la pantalla de la computadora. Es decir, mire, no estoy a solas nunca. Tal vez no escucho, ¿verdad?, el ruido de la casa. Puedo estudiar y concentrarme, pero sí, todos pueden entrar y ver cuando quieran. ¿Sí me entienden? Eso es para ayudarme a mí, mantenerme puro delante de Dios. Convicción. ¿Cuáles son las convicciones en cuestiones del internet, de las redes sociales? Muchos papás les prohíben, ¿verdad?, a los adolescentes tener una cuenta en Facebook. ¿Sabe por qué? Por la necedad. Ay, ay, ay, otra vez sobre Facebook. No, hombre, hablaron con mi mamá, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hacemos amistades con gente que no conocemos. No sabemos controlar nuestro testimonio. Ponemos fotos desagradables a Dios. Decimos cosas que no honran a Dios. Estamos en pláticas con personas que no conocen a Dios y ni nosotros conocemos a ellos. Pueden ser unos viejitos de 60 años y se están aparentando como una señorita de 10, ¿verdad? No, que se sabe. Y por eso los papás dicen, no, joven, todavía no. Tú y yo podemos tener una página en Facebook. Ay, prefiero mejor no. Ay, bueno, está bien. Mire, mi esposa y yo tenemos una cuenta en Facebook para los dos. Le digo a mis hijos, pues, ¿ustedes también? Dicen, ¿por qué no? Pues, está bien. Pero en el principio, dije a mis hijos, no, todavía no. ¿Por qué? No habían mostrado la madurez para manejarlo. Y luego jóvenes van y crean cuentas por atrás, ¿verdad? Aquí dos, tres, cuatro, ¿para qué? Para hacer lo que quieran. Nosotros tenemos que precisar convicciones, obedecer a Dios, obedecer a la autoridad que Dios ha puesto en sus vidas, en sus papás. Tenemos que tener convicciones sobre las redes sociales, qué decimos, a quién decimos, qué ponemos ahí. Que sea un método para poder avanzar el reino de Dios y mantener un buen testimonio. Usted debe tener convicciones sobre lo que ve con sus ojos. Jovencitos, la pornografía no agrada a Dios. Jovencitos, es perversión, es egoísmo y se convierte en esclavitud. Convicción. Esa es la orden del día hoy en día en las escuelas. Hay jovencitas que ponen videos o saquen videos unas a otras, ¿verdad? En cosas ilícitas. O bien fotos que no honren a Dios. Y andan enseñando a todos los demás en la escuela. Tienen una opción de seguir la corriente o decir, no, yo no participo en eso. No, yo no. Proponga en su corazón no contaminarse con este mundo. Proponga en su corazón no seguir la filosofía de este mundo en su apariencia. Proponga en su corazón no seguir la filosofía de este mundo en su música, en sus amistades. Tenga convicciones. Y Daniel lo hizo por amor a Dios, por lealtad a Dios. Dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebía. ¿Qué es lo que dice otra vez ahí en Daniel? Vamos a seguir un poquito más. Daniel 1, versículo 8, al final dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Quiero que ustedes vean la actitud de Daniel a tener convicción. Porque eso es cuando muchos de nosotros como cristianos fallamos. Tenemos convicción, pero lo hacemos con orgullo y arrogancia y carnalidad y hacemos que la gente nos aborrezca por nuestras actitudes. Mira aquí la actitud de Daniel. Él propuso en su corazón y luego dice que él pidió permiso al eunuco. Mostró respeto en cada momento en su petición. Él siguió la cadena de mando, lo hizo con respeto, con amabilidad, sin arrogancia y con prudencia. Versículo 10 dice, y dijo al jefe de los eunucos a Daniel, versículo 10, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, ¿qué dice el muchacho? Mire, Daniel, está bien lo que me dices, que me estás pidiendo y todo, me caes bien, pero mire, estás arriesgando mi vida. Porque el rey te va a ver ya pálido, flaquito y débil, y me va a pedir cuentas a mí. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Mira la fe de Daniel, la prudencia. No solamente respeto en su petición, sino prudencia. Desarrolló un plan tomando en cuenta las necesidades y miedos del eunuco que desconocía al Dios verdadero y sus leyes. Mantuvo su testimonio aun cuando él estaba proponiendo en su corazón no hacer algo. Ahora, no es correcto, ¿verdad?, decir a alguien que le invita a una fiesta donde va a haber baile, donde va a haber música, donde va a haber droga, cigarro, donde va a haber actividades que no honran a Dios, y tú dices: no, yo no voy a ese cochinado de cosas. Bueno, qué bueno que no vas, ¿verdad? Pero esa actitud no honra a Dios. Con respeto, con prudencia, debes de pintar la raya. Es decir, muchas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta. La verdad, me siento honrado por la invitación. Gracias. ¿Por qué no, ¿por qué no vienes conmigo? Tenemos un evento aquí, en la iglesia, vamos a tener esto y otro. Te invito, me gustaría pasar tiempo contigo así, pero la verdad, yo no puedo ir a la fiesta. Y algunos dicen: porque tengo cosas que hacer. Dile la verdad. Es que yo no hago esas cosas, la verdad, no te ofendes. Pero yo primero honro a Dios. Primero a Dios. Primero a su palabra. Pero, vamos por acá, vamos a hacer otra cosa. ¿Sí me entiendes? Prudencia, respeto, manteniendo el testimonio siempre. Con responsabilidad, aquí, él con deseos de obedecer a Dios y también cumplir su deber con la autoridad en su vida en el momento. Hay maestros que son incrédulos, ¿sí o no? Se burlan de Dios. Cuando enseñan la ciencia sobre la evolución y sobre la gran explosión y todas esas cosas, usted como joven cristiano, ¿se queda callado? Se levanta la mano y dice: maestro, ¿qué pasó antes de la gran explosión? ¿Qué pasó antes de eso? ¿Dónde inició todo? Con respeto, prudencia. No para ponerle vergüenza. No para avergonzar ni humillar. Simplemente es decir: yo no estoy de acuerdo. Porque la Biblia establece otra cosa. Con prudencia, siempre bajo la autoridad y haciendo caso a la palabra de Dios en todo momento. Mira la respuesta del eunuco aquí. Dice que halló gracia a Daniel y buena voluntad con el jefe. Y el jefe les consintió, le dio su deseo, o sea que le permitió hacer lo que él quiso hacer. Pues, mire bien, para terminar. De por sí, la Biblia es rechazada por el mundo. Pero muchas veces nuestras actitudes determinan la respuesta del mundo hacia nosotros. Muchas veces somos nosotros la razón. Somos nosotros los culpables. Puede ser la diferencia en poderles alcanzar para Cristo o bien aislarles para siempre del Evangelio por nuestra conducta. ¿En cómo pintamos la raya? Jóvenes de convicción. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Convicciones bíblicas nacerán en su corazón. ¿Dónde? En su devocional personal. ¿Están leyendo la Biblia todos los días? Joven, si no está leyendo la Biblia todos los días, meditándola, buscando a Dios en oración, no va a crecer y nunca va a tener convicción. En la primera presión se va a caer. A ver, ¿dónde está Esteban? Otra vez, por favor. No solamente está feo, está gordito, ¿verdad? se ve que sí se alimenta bien, ¿sí o no? Se hizo así. Mire, se alimenta bien. Pero me consta, si yo no como un día entero, que me ha pasado por las tareas, ¿verdad? Que estoy haciendo, llego a casa y digo, caray, no he comido todavía hoy. El siguiente día ando medio debilucho. Y puedo llegar, si este no come por dos días, y hacer así, y se cae. Mire, ya comió, mire, y todavía cae, que le falta más. No es nada más comer, tiene que ser ejercicio para poder resistir los empujones de su servidor. Y eso que no estoy nada, haciendo nada, mire, a ver si puede resistir, ahora sí, ya está listo. Ahora, ya un poco mejor, ¿va? Ya todo bien, nada. Le hace falta. A ver, ahora sí, resiste. Ah, mire, se ve que está más fuertito. ¿Ya? Pero todavía no lo hace, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que hacer Esteban? Tiene que comer y luego tiene que hacer ¿qué? Ejercicio. ¿Sí haces ejercicio? Te levantas todos los días y luego amanece. Corriendo. ¿O te sirven en la cama? Muy bien. Está, mire, no es solamente comer, es hacer ejercicio. En la palabra de Dios, si usted quiere tener convicción, es alimentarse con la palabra de Dios. Si no lo hace, no va a tener convicción, jamás. No solamente alimentarse, sino ejercitarse. Mire, él me puede empujar lo que quiera y no me va a mover. ¿Sí? Sí, lo que quiera. ¿Por qué? No porque hago ejercicio, no le voy a echar mentiras, pero por los años, por la alimentación y la fuerza, yo resisto. Desayuné rico ahorita, se me dio fuerzas. Comí ayer, me da fuerzas. Pero si no como, él viene, ¿verdad? Y me hace caer así igual. ¿Sí? Gracias. Mire, jóvenes, necesitamos alimentarnos y hacer ejercicio. ¿Cómo hacemos ejercicio espiritualmente? Sirviendo al Señor en las trincheras de la batalla espiritual. Ojalá que estén ganando almas, tocando puertas, hablando con sus amistades, invitándoles a la iglesia, hablando de Dios, sirviendo a Dios en la iglesia. Eso es ejercitarnos para poder tener convicción. Vamos a orar. Dios busca jóvenes de convicción, jóvenes dispuestos a ponerse de pie a solas, si sea necesario, en un mundo hostil, dispuestos a ser diferentes con la gracia y buen carácter de Daniel. ¿Sabe usted que el mundo busca jóvenes también de convicción? No a jóvenes que se mueven según sus pasiones descontroladas, sino jóvenes con decididos, con límites, disciplina, viviendo por principios, no por presiones, para trabajar en sus empresas. ¿Serás tú aquel joven? Joven, señorita, de convicción. Dejemos de titubear. Pintemos la raya. Marquemos los límites. Hoy voy a servir a Dios. Si Dios ha hablado su corazón, ¿por qué no tome una decisión ahorita? No espere. Tome decisión. Proponga en su corazón. Tal vez del internet, las redes sociales, tal vez amistades, tal vez hay noviazgos que no honren a Dios, tal vez por la desobediencia de sus padres. Yo no sé en qué lugar tienes que tomar una decisión o proponer en su corazón no contaminarse, pero hazlo. En este momento, en silencio, toma este tiempo para orar. se arrodilla, se pasa adelante, nadie está viendo. Mire, es parte de tener convicción. A mí no me importa lo que piense la gente, quiero ser un joven y una señorita de convicción. ¿Quién será valiente decir, pastor, ore por mí? Levante su mano, quiero orar por usted. ¿Alguien? Alguien dice, ore por mí, yo necesito ser un joven de convicción. Vamos a orar. Señor, en este momento te pido en el nombre de Cristo que nos ayudes a ser jóvenes y señoritas de convicción como Daniel, que aprendamos a marcar los límites para honra y gloria tuya, Señor. Ayúdenos a ser respetuosos, prudentes en cada momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Manuel Eliseo.